Soy Manoli, tengo 65 años y pues resulta que por las circunstancias me veo en la calle. No me siento culpable porque yo he luchado hasta última hora. Se escuchó la noticia, ¿qué está pasando? Se escuchó la noticia, ¿qué está pasando? Me dijeron que si pagaba 118.000 euros, pues el piso era mío. Entonces, ¿yo dónde iba a ir por 118.000 euros? Porque hay vivienda. Y como hay vivienda vacía, hecha, pues eso, en vez de estar ahí, que no está utilizada para nada, pues lo más probable es que no le den a los humanos. Lo que ha pasado es que los pisos nuevos, lo que ha pasado es que los pisos nuevos, los hemos ocupado. Hombre, si fuéramos delincuentes a lo mejor tendríamos que temer algo, pero delincuentes no somos. Estamos pidiendo una vivienda digna que nos pertenece según la ley y que juntos podemos hacer muchas cosas. Solo no nos escuchan. Porque hemos ido a Vicesa, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a Carita, hemos ido a la asistenta y no nos dan solución ninguna. Es que te dicen que no hay, sabiendo tú que hay. Porque tú sabes que hay vivienda vacía, muchas. Tan cerradito que llevaban 2 años, acabadito que llevaban 2 años, acabadito. Cuando tienen la puerta cerrada es porque no tienen para comer. Llamábamos, ¿qué te pasa? Decíamos que estoy mala y era que no tenían para comer y lo dábamos. Pues aquí te ayudan lo mismo. El miedo se tiene que ir acabando para todos. Que de todo se sale, porque no vamos a salir de esto. Si le dejamos en manos del mercado o determinados gobiernos la solución, lo que nos van a dar es miseria, hambre. Yo creo que esto es una oportunidad. Creo que es una oportunidad de volver a un sentido más comunitario. Que nos podemos organizar, que podemos hablar, que podemos tener confianza los unos en los otros. La revolución de la hierbabuena, que es la de llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que es que hasta eso hemos perdido, ¿no? Y que lo que sea, lo que prime sea el bien de la mayoría de la gente, no el interés de unos pocos. Y mientras tanto, montones de familia, y mientras tanto, su casa sin respuesta, hay que quebranto. En la calle, mientras miles de viviendas se encuentran vacías. En el último año en España se han llevado a cabo más de 60.000 desahucios, más de 3.000 en Sevilla, mientras que más de 3 millones de casas permanecen vacías. No faltan viviendas, falta justicia. El edificio en el que nos realojamos es propiedad de una inmobiliaria. Se terminó de construir y desde entonces se encuentra vacío. Queremos que esta acción nos permita visualizar este terrible problema. Esto es una alternativa a nuestra situación de emergencia social. Llamamos a los poderes públicos a negociar con nosotras la forma de regularizar nuestra situación. Creemos que con ayuda pública es posible dar solución al problema de la vivienda, dialogando y buscando soluciones que eviten que más familias vivan este drama social. Echándole coraje, allí han entrado, han abierto las puertas y se han quedado. A la corrala, a la corrala, a la corrala, ya le han puesto nombre, a la corrala, corrala la utopía, así se llama, así se llama, son mujeres valientes, con fuerza y gana, a la utopía señores, ella la mala. Porque en la lucha se unimos nuestras voces, porque en la lucha